desperté. ¿Dónde estabas tú? Ella hizo el equipaje, a La Habana se marchó. A Nairobi o de polvo, siempre a tu lado. Yo estaré. Se come al débil. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Me estoy pudriendo. Soy una vez democrática. Me quiero consumir. Me quiero consumir. Donde la sombra de la mirada muerde a la vida. ¿A qué se nace? ¿Dónde estabas tú? Ella hizo el equipaje, a La Habana se marchó. A Nairobi o de polvo.